Tiene una forma peculiar cómo va construyendo todo esto en el cuarto evangelio. ¿Cómo va explicando? No es una explicación. ¿Cómo va más bien meditando, contemplando, proponiendo la buena nueva para que nosotros en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, la vivamos? Juan presenta las palabras de Jesús en un contexto primeramente de incredulidad. Tomás, ya sabemos, y le decimos todavía, el incrédulo, se había despistado este discípulo, ¿no? Como si ignorara quién es el maestro, igual los demás apóstoles, y por tanto, ¿qué camino tienen que seguir? Y la respuesta de Jesús no se deja esperar. Yo soy el camino. Con esto Jesús está indicando ya la ruta a seguir. El modelo a seguir, a reproducir. El acceso que garantiza el encuentro con el Padre. Él es el único camino. Pero para que la ruta y el acceso sea algo que transforme a la persona, algo significativo, decimos hoy, debe optarse por la verdad, como el principio rector de la vida, de la existencia. No es la mentira. Imagínense ustedes una vida basada sobre la mentira. Dios guarde el oro, como decimos, es una casa construida sobre arena. Se va a caer tarde o temprano, como decían los sabios antiguos. Para sostener una mentira vas a necesitar 19 más. Pues es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Por eso Jesús nos habla de yo soy la verdad. Y ese es el principio que debe regir la existencia. Y el discípulo no solo debe saber mucho sobre su maestro y la vida, sino sobre todo hacerse su seguidor. Para que la verdad pueda funcionar como algo, como principio rector, el Evangelio propone como finalidad la vida. Qué bien nos cae todo esto al empezar esta semana. ¿Cómo estás? Ahí donde estás y cómo estás al iniciar esta semana en esa situación. Levanta tu cabeza. Mira hacia el cielo, mira hacia el horizonte. Sí hay futuro. Sí hay futuro. Ten confianza. Pon a trabajar tu fe en Jesucristo. Hoy pidamos la intercesión de estos apóstoles que tuvieron que pasar también por días muy oscuros. Que ellos intercedan por nosotros. ¡Buen día!